nos dijeron que el robo no fue porque a mi hermana no le robaron nada. Ahora tenemos que esperar porque se mandaron todo a estudiar afuera y tenemos que esperar a los resultados. Ahora lo que nosotros queremos es que él no, el que haya sido no salga, no es que entre por una puerta y salga por la otra. Nosotros queremos justicia por mi hermana porque él no mató a un perro, mató a una persona y la mató de la peor manera. No, nosotros desconocemos eso de las denuncias porque mi hermana no nos contó que lo había denunciado ni nada por eso. Sí, nos había contado que no sé qué día desconozco, nos contó que él le quiso pegar en la casa de la madre y ella le dijo, vos me pegás y yo te denuncio. Eso nos dijo ella.